7 niños en el mundo ya no tienen que comer. Solo 3 en este día alimentándose bien. Solo 3 en este mundo tienen cuna y alumbrar. Otros 7 en el pesebre se tienen que conformar. Solo 3 en este día tienen su pluma y pincel. Otros 7 van de luto 10 kilómetros a pie. Si recoges las manzanas que te quedan para ofrecer, 3 de ellas para nosotros y las otras ya sabes. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. No vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. No vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir. 7 niños en el mundo ya no tienen que comer. Sí.